is wicked every time. Right? So all you boys and you girls, feel the rhythm and feel the vibe. Like a blender, mix like a what? Mix like a blender, put it down. Everybody in a murder with a good feel, with a good what? Music feel nice, it's getting hotter, hotter than ever, hotter than richer, hotter than lover, hotter than what? Hotter than bread, hotter than liquor, hotter than woman. Shake your rum shaker from left to right, shake your like thunder from right to left, taking you under. Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Booyaka, booyaka. Hey-oh, it feels so nice. Let them fight. ¿Qué tienes ahí, mujer? ¿Qué es lo que tienes? Muéstrame a mí. Como te digo que bailes conmigo, como te digo. se pone pa'l pirante. Esta morocha no es para principiantes. Quien más quisiera ser el mejor navegante. Lleva mi parte, su vestido es raro. Va caminando con su pelo no te paro. Se pone fino como un gato enjaulado. Paso tranquilo que va del lado a lado. Mueve tu cuerpo y sigue bailando. Mueve tu cuerpo y sigue bailando. Siento la mano, siento la mano. Que es lo que tiene tu cadera, nena. Alza la mano, alza la mano. Que es lo que tiene tu cadera, nena. Que es lo que tiene tu cintura, nena. Que es lo que tiene tu pierna, nena. Alza la mano, alza la mano. Right. Que lo que tienes ahí, mujer. Que lo que tienes, muéstrame a mí. Busca la noche maravillosa. Baila por la noche maravillosa. Maravillosa, maravillosa. Vive en la noche maravillosa. Llega la noche maravillosa. Baila por la noche maravillosa. Maravillosa, maravillosa. Llega la noche maravillosa. Mueve tu cuerpo y sigue bailando. Alza la mano si lo estás escuchando. Sigue conmigo, sigue delirando. Alza la mano si lo estás escuchando. Mueve tu cuerpo y sigue bailando. Alza la mano si lo estás escuchando. Sigue conmigo, sigue delirando. Alza la mano si lo estás escuchando. Yeah.

things you say are changed by the evocation of today. Me los pagan hoy y no llegan a mañana. Me provoca tirarme por la ventana cuando veo que todo sube como le da la gana. Mi mujer puta, tanto se enfada, va a botar la olla o la palangana. Saltando los mercados igual que una rana, buscando un kilo de carne aunque sea de iguana. Te lo juro, pana, te lo juro, pana, te lo juro, te lo juro, te lo juro, pana, te lo juro, pana, te lo juro, pana, te lo juro, te lo juro, te lo juro, pana, te lo juro, pa, te lo juro, pana, te lo juro, pa, te lo juro, pana, te lo juro, pa, te lo juro, pana, te lo juro, pa, que yo no te amo, no. Como la ves, como la ves, como la ves. Como la ve, como la ve, como la ve, como la ve, como la ve, como la ve. la ve, como la ve, ve, como la ve, como la ve, como la ve, ve. It's getting closer. We'll be right back. cansados del aburrimiento que generaba la ciudad. Todos necesitaban un nuevo sonido que los hiciera vibrar. Entonces, delira tu mente, que la campana no va a parar de sonar. ¡Que suene la campana! witch doctor. Witch doctor.